intentan aplicar nuevas medidas nefastas que atentan netamente a las personas, a los seres humanos. Vamos a ver qué pasa, pero creo que el pueblo en general, los pueblos conscientes de Latinoamérica y del mundo, estamos con Cuba, estamos con Venezuela, con Nicaragua, con Bolivia, y en contra de cualquier tipo de intervención guerrerista, injerista, infame, como está acostumbrada el imperio norteamericano, el gobierno de Donald Trump y sus aliados en el mundo. Bueno, en la emisión del programa de esta tarde tendremos un encuentro con nuestra Pachamama, Semilla y Fruto. Hoy hablaremos sobre la situación actual del agro ecuatoriano, ya que muchos gremios de agricultores del país se han declarado en emergencia. Este sector sigue estancado, desatendido por falta de políticas adecuadas del Estado ecuatoriano, no solo desde este gobierno, sino también desde algunos años atrás, de algunos gobiernos, no se toma realmente conciencia de lo que representa el desarrollo y como pueblos milenariamente agrícolas que hemos sido y tendremos que ir siendo, seguir siendo. De alguna manera, a pesar de que contamos con una constitución que reconoce y garantiza los derechos de la madre naturaleza, seguimos fomentando los monocultivos, fomentando el uso de pesticidas que contaminan a la tierra y por ende a los seres humanos que consumimos los productos que en ella se siembran. Más la contaminación ambiental, la deforestación, la contaminación de nuestros océanos, la minería, entre otras tantas cosas que alteran a nuestro hábitat, más el cambio climático a nivel mundial, la contaminación de los grandes países, entre comillas, industrializados, desarrollados, que son los que más contaminan el planeta, que no firman acuerdos o se salen de ellos, y que todo tiene que ver, queridos amigos, con los intereses y capitales de las transnacionales y organismos multilaterales a nivel del mundo, que quieren acaparar las tierras y los recursos que existen en nuestros países de Latinoamérica y en el mundo en general. De alguna manera, los recursos naturales están en riesgo. Estados Unidos o los grandes intereses transnacionales, en este caso, van imponiendo los modelos capitalistas y proyectándonos a dominar el planeta, queriendo ser dueños y decidiendo qué tenemos que comer y someternos a consumir semillas transgénicas. La movilidad humana es otro de los factores importantes a consecuencia del cambio climático, y son millones de personas cada año que tienen que emigrar de sus territorios, de sus naciones, porque están contaminados y ya no pueden sobrevivir de la madre naturaleza. Y su remediación de muchos de los territorios del mundo pasarán siglos para su recuperación. Escúchenme, siglos. Hoy, en esta semana, están reunidos en Naciones Unidas varios representantes de los países miembros, miembros de, obviamente, de Naciones Unidas, que rasgan muchos de ellos las vestiduras e incluso van a poner financiamiento para supuestamente la remediación ambiental en la Amazonía y para salvar al pulmón del mundo, como le denominan. Yo lo único que les digo, señores, perfecto, inviertan dinero en la prevención. Pero señores, dejen de contaminar, dejen de tirar basura y sus tóxicos a los océanos, dejen de gastar en armamentos y financiar guerras, dejen de perseguir a los refugiados, a los migrantes que huyen de las guerras provocadas por los imperios y sus aliados en el mundo. La madre naturaleza nos está hablando y hay que empezar por cada uno de nuestros pueblos, países, naciones, cuidando nuestra madre, nuestra Pachita Mama, que de ella nos nutrimos, que de ella nos alimentamos, garantizando ahí sí la seguridad y una soberanía alimentaria, ya que todo esto y mucho más está en riesgo, y sobre todo la preservación de la única especie, la única raza en el mundo, que es la especie humana. En Ecuador, teniendo una diversidad de pisos climáticos, que somos pueblos, como dije al inicio, milenariamente agrícolas, y que de alguna manera tendríamos la capacidad de ser un ejemplo para el mundo al desarrollar una producción limpia, agroecológica, que garantizará o que garantice esa soberanía y seguridad alimentaria de la que tanto se habla. Tengo el gusto de contar esta tarde con un gran amigo del programa, como es y parte de él, el ingeniero Manuel Zuquilanda, ingeniero agrónomo, investigador, asesor, conferencista, un hombre de esta tierra, de la mitad del mundo donde el sol se sienta derecho. Junto al ingeniero Manuel Zuquilanda hablaremos sobre el riesgo que corre la pequeña producción de alimentos en el país y sobre la plaga que está afectando a la producción del banano ecuatoriano. Bienvenido, mi querido ingeniero Manuel, qué gusto contar a los tiempos. Un abrazo grande siempre. Buenas tardes, Yomar. Para mí es realmente mucho agrado estar nuevamente aquí en el programa para tratar asuntos que le interesan a la sociedad, que le interesan a la gente de a pie, a la gente del común, y también a quienes son encargados de hacer los alimentos de la sociedad, los agricultores. Así es, los pequeños y medianos agricultores que gracias a ellos comemos en las grandes ciudades. Bueno, también hoy iniciaremos viajando a la provincia justamente del ingeniero Manuel Zuquilanda, pero nos vamos a ir al cantón, el cantón de Zapotillo. Justamente vamos a escuchar sobre el florecimiento de los guayacanes, que justamente será la primera semana del mes de enero, ¿verdad, mi querido ingeniero? Y justo cuando inician las primeras lluvias. Así es, Yumac. Efectivamente, el guayacán, que es una especie endémica de la frontera sur del bosque seco tropical, comienza en el mes de enero. Las primeras semanas del mes de enero podemos observar ese extraordinario espectáculo. Son los guayacanes que se salvaron de la voracidad de las hachas y las motosierras. Recuérdese usted que en la década de los años 60-70, en la provincia de Loja se dio una sequía terrible. Realmente no llovieron 8 años porque se cometió un despropósito impresionante. Se taló el bosque seco tropical para sacar precisamente guayacán, que es una madera fina con la que dura, ¿no? Durísima, con la que se parqueteaba, hablemos de este término. O sea, yo me acuerdo, una de las primeras camas que tuve desde Guambra fue de guayacán. ¿Cómo no? Entonces se parqueteaban las casas, ¿no es cierto?, en las ciudades grandes del país, y se hizo eso, se deforestó realmente toda la zona sur. Se comenzó por el cantón Macará y se salió por el cantón Arenillas en la provincia de El Oro. Se produjo entonces el mayor éxodo humano que se tenga noticias en nuestra historia. Es decir, mis paisanos salieron despavoridos de la zona de frontera porque no había ni qué tomar, no había agua para beber, claro, y no habían alimentos. Por ende, cuando la fuerza pública fue y les dijo a los campesinos de mi tierra: vea, quédense en la frontera, ustedes son las fronteras vivas, si se produce algún conflicto no hay quien nos salga a defender ahí, ¿ya? Entonces ellos le dijeron con mucha dignidad: vea, nosotros queremos tierra para trabajar. Ellos les decían: les vamos a traer comida y agua. Dijeron: no, no queremos limosnas, queremos tierra para trabajar, porque eso es lo que sabemos hacer. Y entonces mis paisanos fueron hacia la Amazonía, hacia Manaví, la provincia del Oro, Manabí, noroccidente de Pichincha, Santo Domingo. Hacia allá fueron mis paisanos y muchos de ellos se quedaron para siempre. Así es, y eso hay que recordar, lo que causa la deforestación, lo que causa realmente el no cuidar nuestros ojos de agua, nuestros páramos, nuestras vertientes. Eso causa desolación, desierto, erosión, y no se puede vivir en esos sectores. Ese es un ejemplo de ello. Pero bueno, estos pobladores maravillosos del cantón Zapotillo, que vamos a descubrirlo justamente y vamos a iniciar con recorriendo por el Ecuador milenario. Vamos a escuchar muy buena música en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Yupa y Chayni, bienvenidos y bienvenidas. Saludamos como todos los días, miércoles y jueves, que se transmite el programa Trazos de Nuestra Identidad de 3 a 4 de la tarde, al Pancho Viracocha en la parte técnica y de control y parte de producción del programa. Muchísimas gracias también a toda esa gente que desde ya se empieza a conectar a través de la www.radiocce.com y también a través de mi Facebook personal, www.facebook.com/yumac.ortiz, donde tú me puedes ver y escuchar al mismo tiempo. Muchísimas gracias desde ya a toda esa gente, a Leonardo Grijalva, a la Magali Marrero de Puerto Rico, muchísimas gracias, a Patricia

Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida. No volverán tus ojos a la... Qué bonito, qué agradable es poder dar este saludo a Trazos de Nuestra Identidad, este gran programa que la radio de la Casa de la Cultura lo mantiene ya desde hace cerca de 4 años y medio y que cada vez tiene más adeptos. Cada vez es un programa que nos va sirviendo para apuntar a la cultura de nuestros pueblos, a esa amalgama cultural que tenemos en el Ecuador maravillosa y en Latinoamérica también. De manera que Yuma Cortiz, la responsable de este programa, recibe todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño y nuestro mejor deseo para que el programa siga siempre adelante. Gracias. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la Pachamama, semilla y fruto. Bueno, reiteramos la bienvenida a nuestro gran amigo, el ingeniero Manuel Zuquilanda, ingeniero agrónomo, investigador, catedrático, conferencista, docente, un hombre, como dije al inicio, este hombre de la madre naturaleza, de la tierra, que se conoce desde el carche al macará, como dice él mismo, ¿no? Y que recorre y está muy consciente de lo que representa el desarrollo y debe ser como política de Estado el desarrollo agropecuario en nuestro país. Desgraciadamente, como mencioné al inicio, los gremios, las asociaciones, los agricultores, en todos los sectores del país se han declarado en emergencia. Por la falta de políticas adecuadas justamente para desarrollar la producción del agro pequeños y medianos productores. Pero también al hablar de agropecuario, también el área de los ganaderos tampoco no está muy bien, la cuestión de la producción de leche, con el tema del suero, ¿verdad? Que eso ya vamos a hablar en el segundo tema, pero que de alguna manera también están afectando unas supuestas plagas, se asusta a los agricultores dedicados a estas plagas que afectan al banano, ¿verdad?, del Ecuador. Una de esas es el fisorio, esos nombres rarísimos, ¿no? Y que de alguna manera, junto al ingeniero Manuel Zuquilanda, vamos un poco a analizar, a entender, a conocer realmente de qué se trata todo estas famosas plagas que supuestamente van a venir al Ecuador y afectar al cultivo del banano. Bienvenido, mi querido ingeniero Manuel Zuquilanda. Venimos hablando, ¿cuántos años va a tener el programa? Como 19 años el programa, mis queridos amigos. Y hace 19 años el ingeniero Manuel sigue insistiendo y dando avisos de lo que puede pasar si no se toman las medidas pertinentes en temas de la visión de políticas de desarrollo agropecuario, en el tema que afecta a soberanía y a seguridad alimentaria. Ingeniero, no entendemos que nuestros pueblos son milenariamente agrícolas, que gracias a esos diferentes pisos climáticos que tenemos, nuestro país podría ser un ejemplo de una producción limpia, agroecológica, de un excedente que incluso se pueda repartir a los países que sufren o carecen de procesos de alimentarios, de seguridad y soberanía alimentaria, repartir en el mundo, distribuir. Pero no se han tomado políticas reales, no se le toma a pesar de todos estos antecedentes, de que tenemos una constitución que ampara, defiende a la madre naturaleza, no tomamos conciencia, mi querido ingeniero Manuel Zuquilanda. Bienvenido. Gracias, Yumag. En el ámbito agropecuario, en los últimos tiempos, hay dos acontecimientos que han hecho noticia. El uno referente a la posible presencia en nuestro territorio del Fusarium oxysporum, un hongo patógeno capaz de arrasar con plantaciones de musáceas. Yeah. En la década de los años 60, 70 aproximadamente, se hizo presente aquí ya el Fusarium oxysporum raza 1, conocido también como mal de Panamá, que arrasó en gran parte las bananeras, las áreas dedicadas a la producción de banano en el territorio ecuatoriano. Para entonces, pues, este banano que era de la variedad Gros Michel, que fue arrasado, fue reemplazado por la variedad Cavendish casi inmediatamente y se solventó el problema, ¿no es cierto? Nuestro país más o menos tiene unas 242 mil hectáreas dedicadas a la producción del banano, ¿no es cierto? El 95% se exporta y abastece a 43 mercados a nivel mundial, ¿ya? Y aproximadamente 2,5 millones de personas dependen directa o indirectamente de este cultivo. Cuando se nos dice, bueno, ya está aquí en Colombia el Fusarium oxysporum raza 4, capaz de arrasar con las variedades, con la variedad Cavendish que en este momento se produce en el país, entonces sí nos asusta. Yo digo, esta es la crónica graciosa de un desastre anunciado. El señor ministro de Agricultura, Javier Lasso, dice, tranquilos, que no se preocupen, que ya estamos tomando las medidas del caso, ¿ya? Mientras que en Guayaquil, bananeros dicen, no, esto va a producir un desastre, ¿ya? ¿En qué quedamos? Por un lado, bueno, el ministerio dice que está tomando las medidas del caso, ¿no es cierto?, para solventar esta situación. Pero, pues, no son suficientes ese tipo de medidas que se están tomando. Por ejemplo, se habla del establecimiento del Plan Nacional de Contingencia para la Prevención, Control y Erradicación del Fusarium oxysporum cubense raza 4 tropical. ¿Ya? Y se habla de desinfección de contenedores que ingresan al país, desinfección del calzado de los pasajeros que ingresen al país y campaña comunicacional que incluye material de difusión, videos y capacitaciones. Con eso, señor ministro, no se va a lograr nada. Aquí hay que tomar cartas en el asunto, hay que tomar medidas. Ahí está la academia. Aquí en este país hay alrededor de 36 facultades que ofrecen carreras para el agro. Ahí está Yachay, que entren a investigar esta situación. Mira, esta situación se debe a desbalances que se pueden dar en el ambiente, en las áreas donde se produce el banano. Entonces hay que entrar a establecer un escudo biológico, no entrarle a los químicos, porque ya van a aparecer los señores que dicen, ya tengo aquí la receta y la solución. O dar otro tipo de variedad para ya otras recetas con mucho más fertilizantes, claro, nocivos. Que sí. Y es una adicción, o sea, eso es un poco lo que yo hablaba al inicio, ¿no? Hay transnacionales, intereses empresariales internacionales, que de alguna manera quieren acaparar el mercado o decidir qué comemos o dejamos de comer los países, alterando nuestra soberanía alimentaria. ¿Quién quita eso? Para mí que ya tienen por ahí la variedad para reemplazar entonces al Cavendish, que va a ser arrasado. Y se necesita nada menos que alrededor de 500 millones de plantas para restablecer las que van a ser dañadas. Eso se llama negocio. Y atrás de eso, el denominado paquete tecnológico en base a fertilizantes químicos sintéticos y fungicidas y toda esa diablura. Como tipo glifosato y muchas más, esos nombres rarísimos. Ahora, ¿no? Hay una cosa que hay que tener cuidado. No nos olvidemos que cuando se iba a iniciar el Plan Colombia, se anunciaban dos alternativas para acabar con el problema de la coca. El río de la hoja de coca, así es. Se hablaba, por ejemplo, de aplicar el Fusarium oxysporum, ahí, Fusarium oxysporum, y el otro era utilizar el glifosato. Se optó por el glifosato, con el daño tremendo que dejó haciendo el glifosato. Cuando a mí me preguntó un canal de televisión que me entrevistó entonces, ¿por cuál alternativa usted se inclina? Yo le dije, por ninguna. Claro. Porque poner Fusarium sería cometer un ecocidio gravísimo que arrasaría con la producción agrícola del sur de Colombia y del norte del Ecuador. Entonces, ninguna de esas dos cosas. Se decía que era un Fusarium genéticamente modificado para no poderlo controlar fácilmente. Ojo con ese tipo de cosas. Para mí, esta es una situación de carácter geopolítica que debe tomársela con seriedad. Ya, el rato que nos quieran dominar, nos van a dominar esta vez por la boca, sin tiros. sin bomba, sin nada. Esa simplemente es una forma de exacta dominación. Por la comida, ¿no es cierto? Nos estamos nosotros cercando de esa manera. ¿Ya? ¿Qué tal que algún momento nos dicen, no les vendemos semilla de maíz? Este rato gran parte de la producción maicera del Ecuador depende de semillas que vienen del extranjero. Pero no son transgénicas. No son transgénicas. Pero cuidado, ¿no? A eso cuidado, porque se nos quiere meter ya soya y ya se ha parado ese despropósito cuando han traído soya para probarla aquí en condiciones del país. Que lo hemos denunciado y usted también lo denunció hace dos años atrás o al año pasado, no me acuerdo. Exactamente. ¿Qué tal si nos dicen no les vendemos semillas de hortalizas? Nosotros no producimos ni una semilla de hortaliza. Qué grave eso. Nos quedaríamos sin ensaladas los ecuatorianos. O sea, sin verduras ni hortalizas. Así es. Entonces vea usted. Pero es como una especie de chantaje, ¿no? Ese es el mecanismo. Yo recuerdo este ambientalista, gran amigo de nosotros, del Carmelo Ruiz, que justamente criticaba que esas son las formas y los mecanismos para ingresar y de alguna manera tener, como usted menciona también, ingeniero, otro tipo de denominación con los pueblos, ¿no? Claro, claro que sí. Ahora, ¿qué tal que en algún momento nos dicen no hay repuestos para los equipos que actúan en el campo, para los tractores? No hay llantas para ustedes. ¿Qué tal? ¿Ya? Ese momento se produce, ahí sí un desastre. ¿Ya? Y esa es una forma de presionar. Y eso es lo que están haciendo en la estrategia para dominar a los pueblos que no están de acuerdo con esa política expansionista que mantiene el patrón del norte. ¿Sabe qué otra cosa tan grave? Porque tenemos ejemplo, México, por ejemplo, dejó de dejar de un lado de sus semillas, no todos, pero de algunas semillas nativas, y se incursionó en las semillas transgénicas, y ahora depende netamente la soya en Argentina. O sea, es gravísimo, porque para que la gente recuerde y tenga siempre en su memoria, ¿qué pasa con esos cultivos transgénicos? ¿Qué son los cultivos transgénicos? Bueno, son cultivos genéticamente modificados, ¿no es cierto? Que para eso se necesitan laboratorios, gente conocedora de aquello, y esa, en el caso de la soya, es únicamente resistente al glifosato, no a ninguna plaga, como se dice. Tampoco es altamente productiva, porque nosotros en nuestro país, el INEAP ha hecho variedades, líneas promisorias que están muy por encima de la productividad de las variedades transgénicas. Entonces, eso no calza en la realidad de nuestro país. Atrás, traen todo un paquete tecnológico. Por otro lado, desplaza la base social del campo, porque para hacer 500 hectáreas de soya transgénica solo se necesita de una persona. ¿Qué? Y ese tipo de tecnologías a nosotros no nos interesan. Nosotros tenemos que volver al campo, que nuestra gente esté en el campo. Buena parte ha salido porque el campo ya dejó de tener su atractivo. Pero si nosotros desarrollamos una agricultura altamente productiva, limpia, de calidad, vamos a tener para solventar nuestros requerimientos alimentarios con sobra y tener el saldo para vender a los países vecinos y del mundo que quieran nuestros productos. Ingeniero, antes de irnos al segundo corte musical, no comprendí, o sea, porque no tenemos semillas plantines, como se denomina, usted me corregirá, de hortalizas ni verduras. O sea, no se producen en el Ecuador. O sea, ¿de dónde se compra? ¿De dónde viene para que nosotros podamos plantar y que nuestros pequeños productores puedan sembrar? ¿Y qué pasa con nuestros productos nativos y nuestras semillas nativas? Mire, nosotros no producimos ni un gramo de semillas de hortalizas, ni siquiera de culantro. ¿Qué cosa? ¿Ya? Oiga. Todo viene en latas desde fuera. No producimos absolutamente nada, no ha habido un programa para producir aquello. Aquí producimos escasamente semilla de papa, un poquito de maíz, un poquito de arroz, y pare de contar. Todo lo demás importamos para producir. Frijoles creo que también. Todo traemos de afuera. Y por ejemplo, el MAGAP, todas estas instituciones que están ligadas a ir redescubriendo o, no sé, implementando variedades de plantas, de productos, para ser, ¿cómo estamos en eso también? No hay una política en esa qué línea. ¡Qué grave! No hay una política en esa línea. ¿De qué soberanía línea estamos hablando? ¿De qué seguridad? Sí, señora, o sea, la Constitución nos la limpiamos, discúlpeme, o sea, nos la limpiamos, o sea, no nos interesa, y a pesar de que tenemos la defensa de nuestra madre naturaleza que está en la Constitución. Así es. Mira, yo por ejemplo, yo me gradué en la Universidad Nacional de Loja, al sur del país. Loja no produce papas. Bueno, solamente en la zona de Zaraguro se producen papas, pero entonces yo conocía alrededor de 50 variedades de papas en la zona de Zaraguro. Este momento, los dedos de las manos son muchas para decir, estas son las variedades nativas de papas que hay en ese sector. Nosotros dependemos de unas pocas variedades mejoradas, lógicamente, que se trabajan en el país. Las variedades nativas, nuestras, resistentes, ya prácticamente no existen. Tal vez se están refugiadas en las pequeñas parcelas de indígenas y campesinos de nuestra zona andina. O, por ejemplo, hay gente o grupos que han hecho los guardianes de las semillas, un ejemplo, que van cruzándose. ¿Eso es suficiente o se tendría que ser mucho más? Porque de pronto a veces se convierten en grupitos de que van haciendo sus reemplazos y un poquito de clanes. Eso no se trata, la cuestión es masificar y que de alguna manera cómo lograr esa recuperación de nuestras semillas nativas. Mira, respeto como el que más a los compañeros guardianes de semillas. Ah, no, por supuesto, pero maravilla. Lo que están haciendo realmente es un juguete al lado de la magnitud del país. Así es, ¿ya? Hay que ser realistas, ¿no? Hay que ser realistas. Perfecto lo que ellos están haciendo, lo que ellos proponen y todo. Que han hecho un excelente trabajo, sí, ojo, sí, dentro de su grupo, sí, ¿no? Sí, sí, yo lo respeto como el que más, pero desgraciadamente, como política de Estado, el de las semillas no existe. Incluso hay un impasse entre los grupos ambientalistas, ecologistas, agroecólogos, y etcétera, como los quisiéramos llamar, entre el Estado y ellos, por el problema de la reglamentación alrededor de las semillas. ¿Y el tipo de reglamentación? Hablemos también de eso, ingeniero. ¿De qué se trata esa reglamentación que de pronto, por eso estos grupos entran en conflictos? Sí, bueno, hay la ley de semillas, ¿no es cierto? Desde el lado agroecológico nosotros planteábamos, las semillas son nuestras, el libre tráfico y manejo de semillas en el país. El otro lado, la parte contraria, habla de una serie de cortapisas para que eso no se dé. Ya, entonces ahí está la puja, ahí hay una reglamentación que no sé si se está aplicando realmente. Qué grave realmente, queridos amigos y amigas. Lo que se intenta hacer es retroceder muchísimos más tiempos si no se toman estas medidas. Y con todos estos jueguillos, ¿no? Que esos son orquestados y dentro de las políticas del Imperio del Norte y de las empresas multilaterales y las transnacionales. Que quieren introducir transgénicos, monocultivos y acaparar con nuestros recursos y que dependamos de ello. Yo no sabía, por ejemplo, este dato, a pesar de tantos años, de que no se producen ni las verduras ni hortalizas y que realmente muy poco se dedica a la recuperación de las semillas nativas. Vamos a irnos a nuestro segundo corte musical y nos vamos con Bolivia. Allá ya Evo Morales, les comento que este fin de semana varias organizaciones, el Comité Ecuatoriano de Solidaridad con Ecuador, los residentes bolivianos en Ecuador y los militantes de MAS y PSP, justamente hicieron su lanzamiento, apoyamos y estamos apoyando al lanzamiento justamente para la candidatura que está en plena auge de campaña en Bolivia. Se dice que el compañero Evo Morales con su binomio Álvaro García está con el 22% más adelante, 40% más adelante. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero en todo caso Bolivia se ha desarrollado muchísimo en estos 12, 13 años que lleva el Estado Plurinacional al liderado por Evo Morales. Realmente los avances son muy importantes y para nosotros, las organizaciones, los movimientos en Latinoamérica, realmente Evo Morales es un referente que queda y que está ahí presente, vivo, antiimperialista y que ha sabido manejar muy bien su economía. Economía como país y desarrollarlo. Bueno, vamos a hacer nuestro segundo corte con Araui. Por la senda camino regando de flores la senda que avanzo llegando hacia ti. Cuajado de luces y brillos transparentes de gama prismal. suspiran decidiendo mil centenas, y de ellos brotan gotas transparentes agradeciendo. Mis brazos se alzan y mis pies que van corriendo, mis labios gritan gracias, gracias, Dios mío, gracias. Mi cabello flota por las nubes, mis ojos irradian luz y alegría, y miran, mis manos desprenden cuando las siento. Miles de flores, miles de aromas, ay, estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la Pachamama, semilla y fruto. Muchísimas gracias a toda esa gente que se sigue, está unida a través de mi Facebook personal y desde las diferentes redes sociales de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, los 365 días del año, las 24 horas, con la excelente programación. Así que sí tienen que mantenerse en sintonía las 24 horas. Mi querido ingeniero Manuel Suquilanda, que estamos hablando de la situación del agro, sobre esta plaga que supuestamente llega, que ya sabemos que hay otros intereses o otras intenciones atrás de esta alarma de plaga. Obviamente hay que tomar las medidas, pero no las medidas escolares que se mencionan, discúlpeme, las medidas escolares, entre comillas, de parte del Ministerio de Agricultura, por favor, es Ministerio de Agricultura. Hay que tomar más en serio, queridos funcionarios, ministro. El tema de la agricultura es de vital importancia para nuestros pueblos y en este caso para el Ecuador, porque eso depende en nuestra garantía a mediano y largo plazo de la alimentación de los ecuatorianos. Teniendo los pisos climáticos que tenemos, teniendo la capacidad de generar en el pénsul de estudios esa visión diferente de la práctica, de la visión agropecuaria del país, debe ser otra, totalmente diferente, y aprovechar que de alguna u otra manera, a pesar de que hemos desforestado tanto, de que somos, yo no sabía también, ingeniero, que dentro de la región amazónica somos uno de los países que más afectación tenemos. Se puede imaginar, ni Brasil, ni otros países, que bueno, hay una deforestación bien grande, pero realmente en el Ecuador es grave la preservación, como hemos tenido nuestra Amazonía ecuatoriana, ¿no? O sea, es bien grave la situación. Y de alguna manera tenemos que tomar conciencia, y yo creo que eso nos debe llamar a toda, a la parte académica, a la parte científica, a la población, a los pequeños y medianos productores, y sobre todo al Estado, a la política de Estado que se debe generar, porque lo contrario no vamos a garantizar nada. Así es, Yuma, y bueno, esto de que nosotros somos deforestadores, es que si algo nos destacamos es en deforestar. Así y especialmente es, ¿no? La Amazonía. Yo creo que mucha gente es testigo de cómo ingresan en determinadas horas de la noche los camiones, las plataformas con grandes troncos de árboles que han sido talados en la Amazonía. Y bueno, y si seguimos en esa carrera, bueno, ya sabemos que la naturaleza nos está pasando factura, ¿ya? La Amazonía, una vez desprotegida, va a perder esa maravilla de la que nosotros nos jactamos, la biodiversidad. Somos el país, uno de los países más megadiversos del mundo, pero si vamos a ese trote, no sé de talar para la ganadería, para la agricultura, ¿no? Y bueno, aparte de la tala indiscriminada, de las maderas ilegales, ahora se dice de la explotación abierta de la minería. O sea, realmente las consecuencias son muy graves si no tomamos ahora que las Naciones Unidas están rasgándose, algunos presidentes, los que más contaminan se rasgan las vestiduras y anuncian financiamientos para salvar el pulmón del mundo. No es así. Dejen de contaminar, carajo. Dejen de mandar tanto tóxico a los océanos repletos de plástico, de islas enteras repletas de plástico. El ser humano es un depredador. Pero bueno, todavía en esta mitad del mundo, donde el sol se sienta derecho, como dice el Taita Luis Chandy, de alguna manera todavía hay esperanza si tomamos conciencia, mi querido ingeniero Manuel Zuquilanda. Otro de los problemas que han estado en este momento en el sector agropecuario es la cuestión de la leche. Es como no tenía mucho. ¿Cuánto tiempo tengo? Ya no tengo nada. Ay, ingeniero, se nos quedó el tema. Venga, en 15 días de los de lácteos. O sea, a breves rasgos, ¿realmente el suero es un problema, no es un problema? ¿Qué es lo que pasa? Yo pienso que es importante tratar ese tema, porque el suero echado a los cursos de agua podría ser un terrible contaminante. Entonces yo creo que hay que darle un destino, pero un destino adecuado. Como fertilizante. A ese producto, yo hago con suero un fertilizante foliar que se llama lactofermento y que actúa espectacularmente en la agroecología. Será para el tema para otro programa, como estaba sin reloj. Disculpa, mi querido Pancho, en este reloj tengo 3:45. Sí, hoy ya está mal. Perfecto, muchísimas gracias. Un abrazo, nos vemos el día de mañana. Chao, chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario intercultural.